concreto en horario de tarde, se va a llevar a cabo un proceso electoral en los centros educativos. Proceso electoral que van a llevar a cabo pues todos los centros educativos de nuestra localidad con la elección del Consejo Escolar. Un asunto del que nosotros queremos hablar y vamos a hacer utilizando como ejemplo un colegio de Ubrique, un centro de educación infantil y primaria, en concreto el Fernando Gavilán. Nos acompaña su director, Pepe Chilla, a quien vamos a saludar enseguida. Pepe Chillas, muy buenos días. Buenos días. Y agradecer el que nos haya atendido en la sintonía de la mañana aquí en Radio Ubrique, pues para informar un poco a modo de ejemplo del resto de centros escolares de nuestro municipio de este asunto, la elección de consejo escolar que de manera periódica, bueno, pues se desarrolla en los diferentes centros educativos, en todos los niveles, ¿no? Sobre todo en colegios públicos y concertados. Estamos hablando, bueno, pues de un proceso electoral, sobre todo en el sector de padres, madres y tutores, que es el que nosotros nos vamos a centrar en particular, y en lo que va a ser, bueno, pues ese órgano de participación de lo que es los diferentes sectores que forman parte de la comunidad educativa, ¿no?, que es lo que es el Consejo Escolar. En la jornada de hoy, sobre todo, imaginamos que en horario de tarde, en todos los centros educativos, se va a proceder pues a esa votación para la elección en el sector de padres y madres de lo que va a ser el Consejo Escolar. Cuéntanos un poco el proceso, ¿no?, si te parece, Pepe, que se desarrolla y que, bueno, pues no es ajeno al resto de colegios ubriqueños. No, buenos días, como digo, hoy sí celebramos las votaciones del sector de padres. La normativa está bien regulada y lo que se hace, si queremos empezar por el principio, los consejos escolares desde la constitución del decreto del 2010, pues establece que en el primer trimestre de los años pares hay que hacer convocatoria de elecciones al Consejo Escolar. Entonces, cada dos años se renueva el 100% del Consejo Escolar. Esto no era antes, no era así. Antes de 2010, lo que se era cada cuatro años, entonces se iba renovando el 50% del Consejo Escolar. Esto cambió y entonces ahora es el 100%. El calendario ya salió en junio y entonces estamos en un proceso, bueno, pero no unas elecciones pura y dura, como unas elecciones municipales, lleva todo un proceso bastante farragoso. En principio, bueno, hay que publicar la convocatoria de los tablones de anuncios, hay que un plazo para aprobar el censo, un plazo para candidatura, para presentar candidatura, publicación de candidatura, un plazo para la campaña electoral. Y ya llega hoy, ayer fue la jornada de reflexión, y ya llega hoy con las votaciones de padres. En horario, como tú bien has dicho, de 3 a 8. En los colegios, está hablando de colegios de primaria, ¿eh? No es lo mismo en los colegios de los institutos o en los colegios de infantil de primer ciclo, en la guardería de 0 a 2 años. Mañana sí sería, por ejemplo, las elecciones de alumnado. Que, por ejemplo, nosotros en primaria, el sector de alumnado no existe. No está representado en los consejos escolares. Ya nos tenemos que ir a los institutos. Y el jueves 10 sería ya las votaciones del profesorado. Entonces, son los tres sectores que votan en el consejo escolar. Y tenemos de plazo hasta final de mes para formar el nuevo consejo escolar. Tú me preguntas o sí, yo te quería preguntar, ¿no?, al hilo de toda esta información que nos estás ofreciendo, hay dos cosas importantes, ¿no?, que yo creo que podemos comentarlas para ponernos en situación. En primer lugar, ¿qué es un consejo escolar y para qué sirve? Y luego, por otro lado, si te parece, podemos atender primero esta cuestión también. ¿Quiénes forman parte del consejo escolar? Porque, por ejemplo, nos has dicho que no forman parte en primaria el alumnado, ¿no? Exacto, ¿vale? Mira, el consejo escolar sería uno de los órganos colegiados del centro de gobierno, ¿eh? Tiene muchas competencias, yo si quieres ahora te leo siempre encima algunas, ¿eh? Hay los dos órganos más importantes de un colegio, de gestión y de organización de un colegio de gobierno, es el claustro de profesores, que se dedica a toda la parte metodológica, que está formada solamente por profesor y profesora, el profesorado, y por otra parte el consejo escolar, que ahí sí tiene representación todos los sectores, que hay en la comunidad educativa, que sería profesorado, padres, madres, familias, alumnado, que en este caso no lo tenemos, personal de administración y servicio, en este caso no tenemos una monitora escolar, que un administrativo que sí forma parte del consejo escolar, un representante del ayuntamiento, y un representante también de nuestra AMPA. ¿Vale? En total, por ejemplo, en nuestro colegio, el consejo escolar lo formamos 22 personas, más el equipo directivo al completo. Uh-huh. Con el presidente, el director, la jefa estudio y el secretario o secretaria. Claro, porque la composición del consejo escolar en cuanto varía al número de componentes depende de las unidades, de las líneas, ¿no? De... varía. Uh-huh. Yo si quieres te comento aquí un colegio de nuestro de dos líneas, lo forma parte el equipo directivo, que somos tres, 8 profesores, 8 padres, más un padre más que lo nombra directamente el AMPA, un representante del personal de administración de servicios, que como yo te he dicho antes, nuestra monitora escolar, que muchos colegios no tienen monitora escolar, es una demanda que se está teniendo desde hace mucho tiempo por parte de los sindicatos, y un representante del ayuntamiento. Se demanda ahora mismo, en una fecha determinada, se le ha tenido que mandar al ayuntamiento una carta diciéndole que nos notifique la persona designada por ellos, que forma parte de nuestro consejo municipal, que en nuestro caso concreto es el concejal de Cultura, José Manuel Fernández Rivera. Uh-huh. Entonces, hay un representante del ayuntamiento en cada consejo escolar. Por ejemplo, es importante, en los institutos, donde tienen FP, forma parte también a alguna persona del tramo empresarial, forma parte también del consejo escolar. Como decíamos antes, el consejo escolar depende de los números de unidades que tiene. No es lo mismo un colegio de infantil de 0 a 3, un colegio de infantil de primaria, un colegio de secundaria. Por ejemplo, un detalle muy importante y que a mí me choca mucho es que, por ejemplo, en un colegio de infantil nosotros tenemos en total 9 padres y un instituto, su composición, un instituto de más de 12 unidades, solamente tiene 5 padres. Uh-huh. Hay una disminución en el consejo escolar. Sí, además. De la familia, la representación de la familia es una disminución muy grande. Sí, además yo tengo entendido que en el caso vuestro, porque tenéis dos líneas, pero cuando es una única línea, no sé si es un único representante, puede ser, de profesores, un único representante de padres y madres. Mira, por ejemplo, aquí en este caso en Ubrique tenemos o colegios de una línea o colegios de dos. No tenemos. Entonces, aquí en el colegio de una línea tenemos el director de estudio, el profesorado, 5. Uh-huh. En 5. Si el colegio de una o dos unidades, que por ejemplo aquí no existe, a lo mejor está hablando ya, no sé si en Benaucaf, que tengan dos unidades, cositas así, tiene un padre nada más, ¿vale? Pero va dependiendo en el número de unidades del centro. Uh-huh. O sea que aquí sería entre 5, ¿no? Representantes de padres, claro, profesores. En Ubrique, los colegios de primaria, el de una unidad tiene 5 padres y nosotros teníamos 8. 8 más uno de AMPA. Teníamos 9. ¿Vale? Uh-huh. O sea, en este caso, si hay más unidades, no sé si aumentaría también el número de padres o hay entre 2 y 6 unidades. En fin, no sé cómo se calcula esto. Aquí viene establecido, troleo directamente, no quitarme complicaciones. Aquí viene establecido 1, 2, 3, 4, 5 baremos. De 1 a 2 unidades, sí. De 3 a 5 unidades, de 6 a 8 unidades, de 9 a 17 unidades y más de 18, que es en nuestro caso, más de 18. ¿Vale? Entonces nosotros estamos en el máximo, entonces tenemos... de contar 9 padres. Va de 1, 2, 3, 5 y 9 padres. ¿Vale? Claro. Pues sería... Yo sé que también la guardería que es de 0 a 3 añitos, 0 a 2 añitos, que es la de la Esperanza, también tiene proceso de elección. Y no sé exactamente cuántas unidades tiene, pero si tiene de 3 a 5 unidades, tendría un padre nada más, y si tiene 6 unidades más, tendría 2 padres. ¿Vale? Dependiendo del número de aulas, ¿no? Que, el número de unidades de aulas, ¿eh? Que tenga. Bueno, pues esos son los componentes del Consejo Escolar que están regulados además por ley, que esto sí, no se elige. Por tipo de centros, si son escuelas de primaria, secundaria, educación especial, escuelas de arte, conservatorios de música, conservatorios de danza, de arte dramático, escuelas filiales de idiomas y los centros concertados también, ¿eh? Todo eso estamos en proceso de elección del Consejo Escolar. Y me decías que me llama la atención, ¿no?, que esto antes era cada 4 años, se renovaba tan solo el 50% del Consejo Escolar, pero que a raíz de ese decreto del 2010 es cada 2 años y se renueva el 100%. ¿Qué os parece esa diferencia? ¿Mejor, a peor, el motivo del cambio? No sé. Mira, al final, no lo sé, porque al final estábamos en proceso cada 2 años. Teníamos, al final no era 100%, no renovamos el 100%, pero teníamos elecciones cada 2 años. Claro. Al final era lo mismo y siempre teníamos el Consejo Escolar, que si sí, que si no. Para mí, ya que tenemos proceso de elección de Consejo Escolar, pues renovamos el 100% y yo creo que empezamos de nuevo y es mejor. Yo creo que, bajo mi punto de vista, es un acierto. ¿Vale? Porque se renueva al completo. Y bueno, pues cada 2 años hay padres que van saliendo de ese centro educativo, van accediendo a otro superior, padres nuevos que van entrando, entonces bueno, pues se puede ir renovando, ¿no? Se va renovando, sí. Luego, bueno, pues tenemos ese proceso electoral que se lleva a cabo en el día de hoy, recuerden, para padres y madres, porque cada sección o cada sector vota a su sector. Los padres se votan a los padres, los profesores a los profesores, los alumnos, en este caso no hay alumnos, pero si lo hubiera, los alumnos a los alumnos, en fin. Exacto. Cada uno votaría su sector. En el caso de los profesores... Hay una cosa que a lo mejor no hemos tocado. Con este decreto que hablamos, cuando se modificó el Consejo Escolar, sí se introdujo el voto por correo, ¿eh? Igual que las elecciones municipales o las nacionales o las autonómicas. Entonces, está contemplado el voto por correo. Entonces, el padre puede entregar a la dirección del centro, puede entregar el voto el doble con el sistema doble sobre. Por dentro va en blanco con la papeleta de voto y por fuera metido en un sobre, otro sobre donde viene el nombre del padre y con su DNI, y se le entrega a la dirección del centro, y luego ya se le entrega el director, directora, se le hace entrega al presidente de la mesa electoral todos los votos. Y también está autorizado el voto delegado. El voto delegado es que el niño puede traer el voto de su padre y de su madre, ¿eh? Y se lo entrega a la dirección del centro. Todas estas medidas son para aumentar la participación de la familia en los centros, para que los consejeros que consejeras que salgan elegidos pues tengan la mayor representación posible, ¿eh? ¿Hay algún listado de censo que se pueda consultar en los propios centros educativos? Sí. Por ley, todos los colegios tenemos que tener un tablón de anuncios donde tiene que estar pinchada toda la información, todo el proceso que te he dicho yo, el plazo de admisión, la normativa, la publicación, la presentación de candidatura, los censos, todo tienen que estar con registro de salida y pinchado en el tablón de anuncios a exposición pública de toda la familia que lo deseen ver. Y como en cualquier otro, como cualquier otro proceso electoral, también, pues imagino... Tiene la misma claridad y la misma legislación, lo mismo. Eso es lo que te quería consultar, ¿no? Como cualquier otro proceso electoral, la persona que vaya a ejercer su derecho al voto tendrá que acudir, en este caso las madres y los padres que acudan esta tarde a votar a sus centros educativos tendrán que hacerlo, pues imagino que con DNI, ¿no? Con su DNI, entonces la mesa, igual, él coge el censo, mira tal, le pone la cruz, vota y lo mete en la urna. Hay que decir que, bueno, obvia decir, ¿no?, que la vota padre y madre, y aquella familia que tenga 2 niños no vota 2 veces. Vale. Los niños votan a Macuna Babino porque en el censo aparece nada más que una vez su nombre. Un voto por persona que no por hijo, ¿no? Exacto. Voto por familia. Importante, ¿vale? Importante aclararlo. Bueno, ¿y por qué es importante votar, participar de este proceso electoral que elige a los miembros de un consejo escolar? ¿Qué tan importante es este órgano? Es el órgano, como he comentado, es el órgano donde los padres están representados en las decisiones que se tomen en el centro. Es un órgano de gobierno, un órgano de gobierno. Es el máximo órgano de gobierno de un centro, aunque los padres están representados en otros órganos. Como el AMPA. Como el AMPA, y también hay otro órgano que nació en el decreto hace cuestión de 3 años, de 4 años, nació una figura nueva que era la figura de los delegados de padres. Entonces cada aula, que como me llaman, sí, cada aula sale por voto un representante, y ese es el delegado de esa clase. Entonces todos ellos forman la junta de delegados, que también hacen aportaciones, junto con el AMPA, hacen aportaciones al consejo escolar, a su representante de padres, derivada para sugerencias, para evaluar proyectos, para informar, todas esas cosas que son las decisiones que se toman en el consejo escolar. Yo, si quieres, que dijimos antes, te puedo nombrar muy por encima, así, las 4 o 5 competencias que tiene el consejo escolar, y verás tú la importancia que tiene, ¿no? Sí. Las competencias del consejo escolar, ya nos vamos a meter en política, las competencias del consejo escolar, es una de las cosas que ha cambiado con la LOMCE. La LOMCE ha modificado las competencias del consejo escolar, le ha quitado, para mi punto de vista, le ha quitado unas cuantas competencias y se la ha asignado a la dirección del centro, con la LOMCE. ¿Vale? Yo sí te leo, mira, por ejemplo, el consejo escolar tiene la capacidad de evaluar el proyecto educativo, evaluar la programación anual del centro, lo que se da y lo que no se da, conocer las candidaturas de la dirección, participar en la selección del director, informar sobre la admisión del alumnado, conocer los conflictos disciplinarios que se producen en el centro y hacer propuestas, proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, promover la conservación y renovación de instalaciones, informar de las directrices para la colaboración con fines educativos y culturales con las administraciones locales, analizar y valorar el funcionamiento general del centro y elaborar propuestas e informes. Todo eso tiene el consejo escolar. Y luego, a lo mejor, para desgranar un poquito eso, el consejo escolar, dentro, en el seno del consejo escolar, pues tenemos una serie de comisiones que trabajan cada una, igual que las comisiones que hay en un ayuntamiento. Son comisiones, son formadas siempre por un miembro del equipo directivo y uno o dos miembros de cada uno de los sectores, y tenemos la comisión permanente, la comisión de convivencia, que como su nombre dice, pues atañe todos los problemas o iniciativas relacionadas con la convivencia. Tenemos la comisión del programa de gratuidad de libros de texto para la gestión de todos los libros de texto que tenemos en centro. Sabes que los libros son gratuitos, pero eso se van renovando cada 4 años, pero eso tiene un control, una vigilancia, un deterioro, una renovación. Entonces todo eso lo lleva la comisión permanente de gratuidad de libros de texto. Otra encargada de la salud y prevención de riesgos laborales, el tema de autoprotección, los simulacros, las bajadas, las subidas, todas esas cositas. Y pues 5 o 6 comisiones que tenemos que ir nombrando, y la comisión de evaluación. La comisión de evaluación es la que hace un control o planifica indicadores de evaluación para ver cómo está, una autoevaluación de todo el centro, ¿no? A ver cómo funciona, ¿no? Pues todo eso tiene el consejo escolar. Son competencias importantes, porque estamos hablando muy muy importante de prácticamente pues todo lo que sería un órgano de gobierno, ¿no? Como tú indicabas antes. Claro. Desde la aprobación de ese proyecto educativo, que puede ser uno de los aspectos más importantes que pueda más tener. Más importante. Es decir, porque marca las directrices los derroteros por donde puede ir el centro. Claro, yo imagino que esto se hace a propuesta, ¿no? El propio, a través del claustro de profesores, o los profesores, los maestros representados en ese consejo escolar proponen un determinado proyecto educativo y imagino que se trata, se debate en el consejo escolar, ¿no? El proyecto educativo de los centros, pues tiene que ir, según marca el decreto 328, que fue una ley grande que salió, que intentó unificar muchas leyes pequeñas de educación y hacer una refundación de todas las leyes, esa que en el 2010. Entonces ese decreto marca que el proyecto educativo, con una serie de epígrafes para ir para acá, el pilar del proyecto educativo es el proyecto de dirección. El proyecto de dirección, cuando un director accede al cargo de director, pues tiene que ser un proyecto de dirección. Ese proyecto de dirección, usted marca un objetivo, una meta, unos fines, y entonces tiene que ir en consonancia con el proyecto educativo del centro. Claro, no puede ir por separado, ¿vale? No puede ir el proyecto de dirección por un lado y el proyecto educativo del colegio por otro. Pero tiene que ir en consonancia. Entonces, y ahí hay que darle cabida a incorporar toda la información o las decisiones que haga el profesorado, la parte metodológica, y toda la información que diga el consejo escolar. Entonces, juntarlo todo, y ese sería el compendio de todo eso, pues sería el proyecto educativo, que tiene que ser evaluado todos los años y proponer modificaciones. Y todas las modificaciones que se haga al proyecto educativo tienen que ser aprobadas precisamente el lunes que viene. El lunes que viene tendremos consejo escolar para aprobar todas las modificaciones al plan de centro. Con ese proceso de autoevaluación, etcétera, etcétera. Entonces el lunes tendremos consejo escolar, haremos las modificaciones al plan de centro y en ese mismo acto despediremos al consejo escolar, que será el último, y el próximo sería darle la enhorabuena o bienvenida al nuevo consejo escolar. O sea que el consejo escolar antiguo es el que va a dar el visto bueno. Caduca el lunes. Sí, te decía que va a dar el visto bueno al proyecto educativo de este año, en realidad, ¿no? El que entra en curso. Claro, así el proyecto educativo, las modificaciones que hagamos, todas las incorporaciones que hagamos para el 16-17, la aprobaría o la aprueba el consejo escolar del lunes que viene. Y ya se despide. Luego entraría ya en los nuevos miembros de ese consejo escolar. El nuevo, como decíamos, formando todas las comisiones y todas las cositas. El sector de padres y madres se elige hoy, pero luego el sector de maestros me decías que se elige el jueves. El jueves es cuando votamos los maestros, y mañana miércoles votarían los alumnos en los institutos. ¿Vale? El resto, bueno, pues viene ya prácticamente marcado, ¿no? Representada la administración. No, viene marcado por el calendario, que es lo que se publica, que se publicó en junio, el calendario, porque la normativa es la misma, pero el calendario lo varía de año en año. Bueno, lo van adaptando. Ya lo que queda hablar del Consejo Escolar, por ejemplo, es que el funcionamiento del Consejo Escolar puede convocarse o como cualquier órgano. Normalmente se convoca sesión ordinaria con una semana de antelación, y lo que se suele hacer es mandarle todo el orden del día a los consejeros y consejeras, el orden del día y la información que se va a tratar en ese consejo escolar, para que ellos con tiempo suficiente pues lo puedan analizar. Y cuando es urgente o es algo punto único, pues se convoca de forma extraordinaria, con 24 horas de antelación, y como en lo extraordinario, pues solamente tiene que ir, no hay ni lectura del acta anterior, solamente es un único punto y ya está. Entonces, ordinario y extraordinario. Uno de los aspectos, de las competencias del Consejo Escolar que me llama la atención de lo que nos has comentado, es aspecto de promover, por ejemplo, la renovación de instalaciones, ¿no? Yo imagino que esto, bueno, pues dentro de las competencias que pueda tener lo que es el propio Consejo Escolar, ¿no? Y hasta donde pueda llegar, pues es interesante pues para vigilar, mantener también, ¿no?, en buen estado de conservación, sí, el propio centro educativo y conocer la opinión pues de los padres, que yo imagino que a veces no puede coincidir o sí con los maestros, ¿no? Cada uno tendrá una visión de cómo mantener mejor el colegio y de cómo pues conservarlo. Sí, vale. En principio, promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento escolar. Vale, y obtención de recursos complementarios. Eso es muy... Si tú analizas esta competencia, se nos escapa de las manos. Claro. Porque nosotros no manejamos recursos como para mantener las instalaciones. Mm. ¿Entiendes? Nosotros, gracias a Dios, pues tenemos muy buenas relaciones con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento en los colegios de primaria es el encargado del mantenimiento de los edificios. El edificio es tuyo. Entonces, el mantenimiento de los edificios es del ayuntamiento. Entonces, nosotros tenemos buenas relaciones con ellos, pues yo creo que en todo el ayuntamiento de Ubrique, y hasta la fecha, dentro de las posibilidades, pues mira, se estropean persianas, se estropean puertas, las luces, etcétera, y poco a poco se van renovando. Más de eso, sí, a lo mejor equipamiento informático, que hay que comprar unos ordenadores, en ese aspecto, sí, cosas sencillitas y muy concretas. Pero como se haya de mantenimiento de edificios, instalaciones, ya ahí no... El como dice, ¿no? Está todo el día pidiendo al ayuntamiento, pidiendo a diputación, pidiendo a la delegación, y algunos de vez en cuando no hacen caso y y no renuevan algo. Pero... En fin, es el consejo escolar que se renueva ahora en todos los centros educativos con este proceso electoral. En el sector de padres y madres se vota en el día de hoy y ya, bueno, pues a partir de la próxima semana, cuando se cierre lo que es el antiguo consejo escolar, pues se convocará, ¿no? Imaginamos el nuevo órgano con sus nuevos miembros. Y bueno, pues tiene esa importancia con esas competencias que hemos estado nosotros comentando, de las que hemos hablado, y se nos queda quizás un tema, ¿no? Yo te quería preguntar por esa aportación de los padres. Los padres en Ubrique, o al menos la experiencia que tú tienes en el centro educativo que diriges, ¿son padres participativos, activos, que se preocupan por la comunidad educativa y por el bienestar de su hijo en los centros escolares? Sí, mira, yo... Como digo, por suerte y por desgracia, sí he estado, estuve en una época de interino, de profesional, he estado por muchos pueblos trabajando, y sí es cierto que la comunidad educativa de aquí de Ubrique, en general, es muy participativa y muy preocupada por el tema educativo de sus hijos. Eso sí, es cierto. Tú llamas a las familias ya a nivel de tutoría, ¿no? Ya no de consejo, ya a nivel de tutoría. Tú llamas a la familia y automáticamente están aquí, no te faltan una tutoría, tú dices algo, que hay que trabajar con el niño, y los padres trabajan. Es decir, yo veo que en Ubrique sí esa conciencia sí se tiene. Pero bien, sí se tiene. Da gusto trabajar, ¿eh? Y un detallito, mira, nosotros aquí siempre, todos los años, pues tenemos profesores, profesoras nuevas que vienen de otro sitio, allí para acá, ¿no? Y un detalle, yo te digo, ¿no? Cada vez que se van en junio, pues son provisionales, son interinos, no tienen plaza fija, entonces cada vez que se van en junio, estos compañeros, compañeras, lloran por lo bien que se está en Ubrique, no a nivel de centro, sino en general, en Ubrique, en el centro, con los padres, y entonces es un detalle muy a tener en cuenta. Esto es importante porque, bueno, pues es un signo de la implicación. No son niños conflictivos, son niños muy, muy pequeños, son cariñosos, son... que no hay, de verdad, en Ubrique da gusto, a lo mejor nosotros que llevamos ya, o compañeros que llevamos ya muchos años ya en Ubrique, por lo menos nos acostumbramos a lo bueno, ¿no? Pero el que viene dentro y fuera ve muy, muy clara la diferencia, ¿eh? En Ubrique da gusto. Mira, un detalle importante, nosotros tenemos la inspección que viene por aquí, que viene de Cádiz, entre los inspectores, pues cada 4 años van rotando por zonas, ¿no? Y teníamos una inspectora, bueno, la anterior, que porque cada 4 años cambian los inspectores, ¿no? Teníamos una inspectora que era Antonia, que llevaba la zona de Jerez, y decía que daba gusto trabajar, y quiso hasta pidió permiso a inspección para jubilarse en la zona de la Sierra de Ubrique, Ubrique, Benalcázar, Grazalema, de lo bien que se trabajaba. Daba gusto trabajar porque no había conflicto disciplinario, lo que trabajaba en tema metodológico, es lo que le gusta, es lo que es nuestro trabajo. y entonces conflictos, métodos disciplinarios, no había ninguno, no hay. Un poquito. Da gusto trabajar en la zona esta, ¿eh? Pues es importante, pues significa que hay implicación, ¿no?, de los padres en lo que es la propia comunidad educativa. Y bueno, pues eso se verá también esta tarde, ¿no?, en esa amplia participación que imaginamos se espera. Suele haber muchos votantes para el sector de padres y madres. Los consejos escolares, la participación suele estar sobre la niña, hace 2 años suele estar en un 30 y pico de participación, no hay más, ¿eh? No hay más participación. Uh-huh. Un 30 y pico. Pero vamos, que a nivel de Andalucía, hace dos años se sacó una estadística y me parece que rondaba el 17 o el 20%. Como siempre superamos la media andaluza, ¿no? ¿Qué? No es mucho, pero bueno. Uh-huh. Hay un refrán que dice más de mucho con solo de tonto, ¿no? Pero... Sí, es más de lo que se consigue en el resto de Andalucía. Sí, y bueno, sí. En cualquier caso, ahí queda, ¿no?, ese proceso abierto, si quieren acudir, de 3 a 8 de la tarde, durante esas 5 horas seguidas en los centros educativos, sí, pues podrán realizar o ejercer más bien, ¿no?, su derecho al voto para la elección de los padres y madres que van a formar parte del consejo escolar de su centro educativo. Así que nada, invitando a participar a todos los padres y madres en este proceso electoral. Nos vamos a quedar y agradeciendo a Pepe Chillas, el director del Centro de Educación Infantil y Primaria, Fernando Gavirán, que a modo de ejemplo, una vez más, nos ha servido para explicar este tema, ¿no?, que era de interés en el día de hoy, en la mañana de Radio Brique. Pepe, no sé si quiere comentarnos alguna otra cuestión más. No, yo creo que de los de consejos escolares me parece que le hemos dado un repaso a toda la normativa y a todos los aspectos del consejo escolar. Yo que los padres piensen la importancia que tiene el consejo escolar y que acudan a todos sus colegios a ejercer su derecho, que es un derecho, su derecho al voto. Pues con esa invitación a participar, a la que nos sumamos también, desde luego, nos vamos a quedar. Pepe Chillas, muchísimas gracias por habernos informado hoy. Gracias a usted, ¿eh? Gracias, buenos días.